106.3 Radio Nauta. Gendarmería Nacional con su fuerza de choque en una primera línea, con sus escudos, con sus cascos. Inventaremos aparatos. Está en la tapa de la revista Gente. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Dos mujeres. Se buscan por la noche, se encuentran en los ojos. Se las devoran las estrellas, se devoran, se mezclan la sangre, se enriedan las piernas, se reflejan el sexo, se nombran, se inventan. Ahora se borran los nombres y la vieja idea. Piensan, se tocan el pelo, los pechos, se atrapan por la espalda, se desarman y se arman, se desarman y se arman, se desarman y se arman. Se agotan, se alimentan, se abren el pecho en dos y clavan preguntas, se confunden, aciertan, se acarician, se chocan, el cuerpo, la lengua, la historia. Dos mujeres se buscan por la noche y se encuentran en los ojos. Dale, estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Varias de bosca caminan por allí. Una, dos, ultraviolenta. Mueven sus cerros. Una modorra. ¿Dónde estamos? No sé, esto es una recámara. Una, alcoba. Una habitación. Un dormitorio. El cuarto propio. ¿El cuarto propio de Porción de Placeres, acaso? ¿El programa de la Cátedra Libre Feminista Virginia Bolten? En la mismísima. El mismísimo cuarto. ¿Acaso estaremos por arrancar una hora llena de feminismo, socialismo y holgorio? Das en lo correcto, porque va a ser lo que vamos a iniciar a partir de este momento, siempre dando unas vueltitas por la casa. Es verdad, y estamos acá tiradas, así, almohada, tras del cuello, despatarradas. Nada mejor. Nada mejor que hacer modorra con una amiga tirada, echada. Divino. Hablando de la vida, de lo que pasa hoy en día. De, por ejemplo, ¿sabés qué día soy vos? Sé que estás muy cómoda y modorreando. Oh, 17 de mayo. 17 de mayo, correcto. Correcto. ¿Sabes qué? Un día como hoy, pero en 1990, la Organización Mundial para la Salud al fin se dio cuenta de quitar del listado de enfermedades mentales a la homosexualidad. Por eso se recuerda como el Día de Lucha contra la Homo, Lesbo, Trans, Bifobia. Lo dijiste bien, todo. ¿Viste? De una. Lo fui diciendo despacio. Despacito para no pisar ni equivocarse. Si tendrá que ver esto de que lo personal es político, que parece que hasta lo que pasa dentro de la cama es político. ¿Te das cuenta? Por eso en un día como hoy que estamos en la habitación no podemos ni más ni menos que estar hablando de las políticas que tratan de corregir y de normar las sexualidades, como sucede con la OMS, que a pesar de que reconoció que no era una enfermedad mental, hasta el día de hoy se sigue viviendo un montón de situaciones de exclusión para las compañeras trans, travesti, lesbianas, gays, bi, que sin embargo ya deberían ir saldándose, ¿no? Yo diría, ¿no? Estamos en momento, porque que sí. Pero sí, tal cual, una cantidad de situaciones de exclusión y también de violencia, de ataques, digamos, al derecho libre de decidir qué hacer con nuestros cuerpos y nuestras cuerpas, con qué y con quién gozar. Totalmente. Por eso me hacía acordar y pensar un poco en Diana Zacayán, en Loana Berkins, también acá en La Plata la compañera Andrea Fernández, que son todas compañeras trans que históricamente han luchado por el reconocimiento de distintos derechos y también por una autonomía económica y política dentro de distintos organismos en los que han participado y sobre todo desde la calle, ¿no? Porque compañeras siempre identificadas con las luchas de los sectores populares. Así que me parecía más que imprescindible mencionarlas en Porción de Placeres, porque si bien no están actualmente, están siempre en nuestro corazón. Aún así, sigue la lesbofobia. Sigue. Y si tendrá que ver esto también que decías vos, Cane, esta cuestión de por qué lo que pasa en la cama tiene que ver con de lo que trabajamos todos, todas, las compañeras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una cosa tiene que ver con otra? Y sí, porque realmente se van sumando sucesivas desigualdades que van ocasionando que las compañeras lesbianas, trans, estén en situaciones de desventaja por muchísimas, desde muchísimos costados. Sí, completamente. Bueno, un caso es el de Iggy, que hoy se realizó una actividad en Buenos Aires. No sé si saben cómo fue el caso, pero bueno, Iggy es una compañera lesbiana que fue atacada por 10 hombres, le hicieron una violación correctiva que un montón de veces las vemos que la hacen en otros países o en otros lugares y nos parece una atrocidad y una barbaridad, pero esto pasó en el conurbano. E Iggy sigue presa, por eso mismo en un día como hoy la recordamos y también levantamos esta bandera de lucha que es la libertad para Iggy. Ya. Ahora. Ahorita mismo si se puede, pero hay que luchar contra esa justicia heteropatriarcal nefasta. Y sobre todo seguirle dando difusión a las cosas que está diciendo Iggy, a las situaciones que está viviendo Iggy dentro de la cárcel y las sucesivas violencias que sigue viviendo totalmente adentro de la cárcel actualmente. Y así habrá que seguir denunciando, peleando, luchando Y por eso mismo hoy vamos a tener un día dedicado a esto. Pero siempre desde la comodidad, no sé si tanto de la comodidad, porque a veces no es tan cómoda la habitación, ¿no? Cómodo, porque la verdad es que ya me recalenté, no quiero estar más tirada en la cama, me quiero levantar, ya salí del closet, ya me levanté de la cama. Quiero romper todo. A mí me parece que tenemos que invitar un par de amigas y empezar la revolución feminista esta misma tarde. Desde la cama, abajo de la frazada. Y yo, ya que estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo hacen esas amigas feministas para acercarse? Bueno, nos pueden llamar por teléfono al 451-6917, nos pueden mandar un WhatsApp al 670-5190 o 221-670-5190. Si acaso sos una amiga que está en otro país, una amiga feminista, nos podés mandar un mail a radionautafm@gmail.com. En la página de radionauta.com.ar podés escuchar los programas de Porción de Placeres que van a quedar, que quedan posteriormente subidos. Podés seguirnos en nuestra página de Facebook porque Porción de Placeres tiene Facebook. ¿Y qué Facebook? ¿Qué Porción Facebook de Placeres? Porfa. Nadie se esperaba el nombre, seguro. Somos tan originales. Pero aparte hoy es un día importante, no solo como día de lucha, sino porque hoy se hace el sorteo. Escribana. Que venga la escribana. Vino una abogada que puede hacer las veces de escribana. Pero vamos a sortear el pasa... ¿Una torta? No, hoy no. Y hoy tendríamos que tener una torta porque es el cumpleaños de Alicia, mi compañera conductora. Pero lo que vamos a sortear es el pasaje y estadía all inclusive. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde te querés ir con la Volten? Nos vamos con la Volten itinerante. Así que quien quiera participar de los debates sobre el paro internacional de mujeres que realizaremos el próximo martes 23, tiene que llamar, mandar un mensajito y hacemos el sorteo y se vienen con nosotras para allá. Y no solamente van a poder asistir a esta charla que va a estar muy, muy, muy interesante con todas las compañeras de la Volten y demás invitadas que ahora no estoy recordando exactamente quiénes son. Es suspenso. Ya lo vamos a decir y se van a quedar desmayadas. Ya va a salir. Disculpen el exabrupto. También sí es viajar con la Volten saliendo desde acá, desde La Plata, con todas las compañeras en un ómnibus lleno de feminismo, socialismo y holgorio. Y lesbianismo también. ¡Ay, para todas! Para todas. ¿Nos pueden mandar entonces para participar del sorteo un mensaje por Facebook? ¿Les parece? ¿No? Y nos dicen quiénes quieren participar del sorteo. Y proponemos, por ejemplo, que nos digan para participar... por ejemplo, ¿qué porción de placeres recomendarías tú para un viaje con la Volten itinerante? Me encanta. Que llamen, manden mensajes ya. Ya. Printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ses efforts, demeure ses jours sans repas. La nuit, maman pleure, la nuit, maman ne dort pas. Nos llores, hija mía, son, no perdí la esperanza. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a su desaparecido. Pendant la dictature c'était plus dur. Alors je vais pas me plaindre, même si ici y'a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin, y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois, je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort et vivre relève de l'espoir. Hija mía, sol, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y'en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros. Et les journaux sont des menteurs, ils disent que c'est des bandits. Après y'a des gens qui ont peur, papa dit. Ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, tant d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra, si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, de la lucha de los pueblos. En memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Cortita hacia el pie. Picadita de noticias en Porción de Placeres. Estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Ay, pero ¿quién llegó acá a la cama? Buenas. Buenas. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo andas, Cata? Regia, espléndida. ¿Cuál es el pijama de Hello Kitty? El pijama de Hello Kitty que traje. Che, ¿qué estábamos escuchando recién? Me quedé con las ganas de saber. Yo también me quedé con las ganas de decirlo porque estábamos escuchando a Victoria de Kenny Arcana, que me contaba, Kane, que es una rapera argentina, pero radicada en Francia. Sí, entonces Kenny Arcana. Arcana. Así lo vamos a decir, me encanta. Buenísimo. Bien, ¿y ahora qué nos toca? ¿A qué llegué? ¿En qué momento llegué? No sé, yo ya como que me desperté, lo estuve despertando un poco. Capaz que eso era como de, ¿qué andará pasando por ahí por el mundo? Desde la cama ¿qué anda sucediendo? Nos ponemos al día, a ver. A ver, ¿escuchaste algo por ahí? ¿Qué habrá pasado estas dos semanas en las que no nos vimos, no? Porque recordemos que la semana pasada, como ya avisamos por nuestro Facebook, nuestra community manager aquí presente con su pijama de Kitty avisó, no, salimos al aire porque nos fuimos a la plaza. Entonces, en dos semanas pasaron muchas cosas. Pasaron cosas, estuvieron pasando cosas. Por ejemplo, eso es muy reciente. Por primera vez en la ciudad de Buenos Aires llegó a mediación judicial un caso de acoso callejero. Mirá. Bien, muy bueno. Por primera vez en la ciudad, una joven logró llevar a un acosador callejero a una mediación judicial y hacer cumplir la ley, sancionada en diciembre pasado para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. En la audiencia se acordó que el hombre, un taxista cuya identidad no fue difundida, deberá realizar un curso de 12 horas sobre convivencia, diversidad y derechos humanos. Es raro, hay algunas cosas raras para mí. No sé si se puede opinar así, pero... Libremente. Sí. Y sí, una es que esto de que no se difunda su nombre. Que no se difunda el nombre y el nombre de la chica es completamente conocido. Incluso hay fotos de la chica. Yo las vi. Sabemos quién es ella. Sabemos quién es, sabemos su nombre completo, su segundo nombre incluso. Completamente encontrable. Y en cambio él, nada. Su identidad no es difundida. Y bueno, esto nos demuestra un poco que aunque la mediación representó un paso importante, la aplicación de la ley mostró las falencias que aún complican su implementación. Por ejemplo, ni el policía que intervino al labrar el acta conocía la norma, ni la fiscalía tenía entre sus opciones un curso específico sobre violencia de género para el acosador callejero, como pretendía la joven acusada. Claro, esto del de curso... Acusada, perdón, no acusada, disculpa. Ah, yo entendí bien. Yo bueno. Me mandé un fuerte. Sí, esto del curso es como... A mí me suena como medio light, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Hay que creer en que las personas pueden aprender. No. Bueno. La justicia sí. Tiene que basarse en eso, bueno. Sí, sí. Igual de todas maneras lo que resulta interesante es no me está saliendo, estoy totalmente trabado hoy con las palabras. Esta actitud, digamos, de esta joven de ir a hacer la denuncia y de, con pleno conocimiento de causa, de cuál era el procedimiento legal, luchar, digamos, para que se hiciera cumplir. Y de seguirla, porque muchas veces esas cosas te desaniman. Sí. Bien, ¿qué más anduvo pasando? A ver, contame. No sé, algo en las universidades, por ejemplo, un protocolo contra la violencia. Ah, puede ser que haya escuchado algo. ¿Qué escuchaste? Escuché que el 19 de abril en la Universidad de Quilmes se presentó el protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género en el marco de la Cátedra Abierta de Géneros y Sexualidades. Bien. El protocolo fue aprobado en noviembre de 2016 por el Consejo Superior y la propuesta incluye una línea de trabajo institucional de prevención y abordaje y un protocolo de naturaleza más disciplinaria para abordar los casos de violencia que se den dentro de la universidad. Tanto la Universidad de Buenos Aires como la Universidad de San Martín ya tienen protocolos contra violencia de género que pueden ser utilizados cuando sus alumnas son víctimas de violencia de género, por ejemplo, por parte de docentes, directores o preceptores. Sí, en la Universidad de La Plata también existe un protocolo así, que se aprobó en fines de 2015 y se implementó, por lo menos en Humanidades y en el resto de las facultades que yo sé, en abril del año pasado. Es un protocolo, yo lo he leído bastante, tengo bastante conocimiento del protocolo. La situación. Sí. No voy a ser la experta, pero lo hemos tratado bastante en mi facultad. Y es un protocolo que en teoría es bárbaro y después tiene algunas fallas en la implementación, ¿no? Porque probablemente sea una cuestión de presupuesto, pero no se destina gente formada para tomar las decisiones. Hay algunas referentes que por ahí te pueden guiar, asesorar, pero al fin y al cabo las decisiones no las toman los castigos para las personas denunciadas y ese tipo de juicios no los hacen personas formadas en género necesariamente. Te pregunto, Cata, porque pregúntame. Capaz por ahí, haciendo como algún paralelismo con otros casos que yo conozco, otras situaciones que conozco de protocolos, donde muchas veces lo que pasa es que es tan engorroso el procedimiento de llevar adelante una denuncia contra acoso sexual o intimidación, sobre todo cuando hay relaciones como de poder jerárquicas, ¿no? Por ejemplo, entre un profesor y una alumna, o entre un encargado de cátedra y una docente de menor jerarquía, suelen ser tan engorrosos que casi que los tornan como un segundo acoso más, o un nuevo acoso. Sí, el tema de la revictimización es algo que sucede bastante en el marco de las denuncias en general, y el protocolo intenta que eso no suceda, pero lamentablemente no siempre se da de esa manera. Está claro que igual el protocolo nos parece una herramienta completamente valiosa y a lo que apuntamos, por lo menos los y las que habitamos en la universidad, es a llenarlo de sentido y a que sí funcione, a que las cosas se cumplan y todos tengan una buena resolución. Pero bueno, se está trabajando para eso y esto. Bueno, y tenemos acá otra Este, noticia cortita, esta es un a partir de un caso, esta es de Ciudad de México, de un caso terrible, de un feminicidio sucedido dentro de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México. Encontraron el cuerpo de Lesbi Berlín Rivera Osorio, una estudiante de 22 años que, bueno, como muchas veces nos acostumbramos a escuchar en estas noticias terribles y atroces, cuando aparece una mujer muerta y claramente violentada, lo que salió en los medios de prensa es que, bueno, que era alcohólica, que era mala estudiante, que se estaba drogando con unos amigos antes de morir y que se había ido de la casa, que vivía en concubinato con su novio y una serie de cuestiones más que no venían a... Como si justificaran algo, como si avalaran algún tipo de situación. Y bueno, y este hecho terrible que además motivó una respuesta automática por parte de las feministas mexicanas, de distintas organizaciones feministas mexicanas y colectivos, y colectivas estudiantiles. Una de las respuestas que tuvo, unas repercusiones que tuvo, fue una campaña que se llama Si me matan, ¿qué dirían de mí? Con el hashtag, sí. ¿Qué bien? ¿Ah? Acá la community manager te aprueba. Me aprueba. El hashtag es Si me matan, ¿qué dirían de mí? Y es una convocatoria, fue una, bueno, todavía sigue estando vigente, en realidad estuvo bastante en auge hace unas semanas atrás, que cada una de nosotras, nosotros reflexionáramos sobre qué dirían de nosotras si apareciéramos muertas en una situación de estas características. Realmente muy muy impactante, pero bueno, pudimos leer en distintas redes sociales comentarios de, bueno, si me matan dirían de mí que una feminista, que me gustaba bailar y que no estaba casada o que era militante de izquierda. O si me matan dirán de mí que era una lesbiana, que tenía que mi pareja era una mujer, que me gustaba usar pollera corta. Y así sucesivas cosas donde cada una de nosotras nos hacemos cargo de esas cosas que se dicen peyorativamente, como intentando acusar y cargar sobre nuestras espaldas el peso de las violencias que sobre nosotras mismas se ejercen. Bueno, y ahora, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Se me cayó una cosa abajo de la cama, levanté la alfombra y ¿qué encontré? ¿Qué es esto? ¿Acaso? Pelusa, mechón de pelo, ¿qué encontraste? Me parece que encontré un 2x1. ¡No! ¡No! No. ¿Qué hace esto acá? Me parece que hay alguien que quiso barrer cosas abajo de la alfombra. No los vamos a dejar, me parece. No le salió. Somos muy hacendosas cuando queremos. Por suerte. Resulta ser que 2x1, ni para femicidas ni para genocidas, decimos nosotras. ¿Qué es esto del 2x1? No lo vamos a permitir. 500.000 de personas nos concentramos el jueves en Plaza de Mayo en contra del fallo de la justicia depuesto a beneficiar con el 2x1 a los genocidas. Y fue una nueva oportunidad que nos encontró a las mujeres en la calle, defendiendo los derechos colectivos y reivindicando las luchas de otras mujeres, como aquellas que en los 70 reclamando por sus hijos y sus nietos desaparecidos. Y ahí estuvimos nosotras, las porciones de placeres y toda la cátedra libre feminista Virginia Volten. ¿Y ahora qué pasa? Sin hijos en la China es más fácil para mí. Bueno. Tanta esto de pasar de noticia de una cosa a otra. Tanta mugre que hay que sacar. Yo cuando barro, cuando limpio la casa, te voy a contar un secreto. Contame, Ali. Yo escucho música. Me encanta. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué te parece Libre de mí de Bife? Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Bom, bom, bom. El día que te conocí me gustaste mucho.

que se está dando en este momento. Y además, la lucha que se da en distintos espacios. Todos los espacios. En todos los lugares, sobre todo en la casa. Sobre todo. En la habitación. Sí. ¿Dónde se da la lucha? Principalmente, sí. Me estás preguntando, es una pregunta directa hacia mí. Quiero que me digas dónde se da la lucha. En la cama. Sí. ¡Ay, qué bien! Cuando esté bien. Bien. Porque se me ocurría que estando en este momento de cama y lucha. Sí. Cama y lucha. De problematización de la sexualidad, de la ruptura del closet, de la cama como un espacio de disputa política, al igual que nuestros cuerpos, que invitemos a una amiga. Y sí, porque aparte se fue Ali, no sé a dónde, estamos muy solas. Ya está. Estamos muy solas. Momento de sumar gente. Sumemos, ¿a quién sumamos? Se me ocurre sumar a una amiga y compañera, a Marina Llávera, que venga a nuestro momento de cháchara. ¡Hola, Marina! ¡Hola! ¡Cama divina! ¿Viste? ¡Completita! Nosotras, además de todo lo que se puede hacer en la cama, en este momento, para estos minutos de emisión radial, solo queremos hacerte algunas preguntas. ¡Ay, qué nervio! Marina es integrante de la Coordinadora Antirrepresiva LGTBIQP de la Ciudad de La Plata. Y consideramos que en un día como hoy, que es el día de lucha contra la homo, lesbo, trans, bifobia, se hace meritorio hablar de qué es lo que está pasando en la región y cómo comenzaron a organizarse como coordinadora, digamos, qué necesidad llevó a que exista una coordinadora antirrepresiva si la OMS dijo que ser lesbiana no era una enfermedad. Claro, no estaba todo resuelto ya, ¿acaso? Parece que reprime. A ver. Sí, sí. En realidad, la Cordi aparece, o sea, surge como una necesidad de juntarse por una agresión que sufrieron una compa lesbiana y una marica en Plaza Italia, y creo que es a partir de ahí que empiezan a En decir, 2013 más sí, o menos. Sí, 2013 fue. Y a partir de, digamos, de este rejunte, se empezó a, digamos, a tener un poco más de atención a un montón de cosas que venían pasando en la calle, principalmente en la zona roja, y es a través de una continua redada de la policía a partir del año 2013 empezó a recrudecer, que bueno, en esa instancia se llevaron detenida una amiga, y bueno, a partir de ahí es como que pasó a ser como el punto de encuentro y foco de atención del espacio. En aquel momento eso surgió como una coordinadora y se convocó a gente que estaba suelta, gente que participaba de otras orgas, y bueno, como siempre va mutando, y hoy nos encuentra quizá un montón de personas que quedamos, que no militamos dentro de una organización específica o partido específico, pero sí con la necesidad de hoy de ampliar, digamos, está sumando gente, está bueno. Bien, y si vos tuvieras que dar una panorámica de qué está pasando actualmente acá, recordemos que, digo, como una panorámica, porque en estos últimos días estuvo muy presente lo que sucedió con Claudia Vázquez Haro, que es una militante, una referente conocida del movimiento trans, de parte del movimiento trans acá en la Ciudad de La Plata, que de hecho es la presidenta de una organización que es OTRANS y que sufrió una agresión dentro de su casa. ¿Cuál es la situación general? Digamos, esta situación salió a la luz, sabemos, porque bueno, es una referente, pero que hay un montón de esas situaciones y compañeras que están esperando para hacerse operaciones de lo desfigurada que quedar en las golpizas que reciben. Entonces, ¿vos qué situación es la que ves? Y es, en realidad es una complejidad muy compleja. Lo de, qué sé yo, mi mirada de lo de Claudia es que, digamos, puede ser obvio que tenga una connotación política, porque ella denunció personalmente y a través de su organización a funcionarios judiciales que intervinieron, y mejor dicho, que fueron responsables del cuidado de dos chicas trans peruanas que murieron, entre comillas, privadas de su libertad, y que habían sido detenidas un mes antes. O sea, chicas que estaban en la calle, circulando, caminando, trabajando, y que por los descuidos, falta de atención, desidia y abandono, murieron dentro del penal. Y bueno, ella denunció penalmente a fiscal, juez y demás. Entonces, bueno, esa es la lectura que ella ha dado del porqué de su agresión. A Claudia, yo la sensación que me da es que la agredieron de un modo que es como con esa virulencia, esa violencia con la que se agrede a las chicas travestis, claro, y trans. Siempre, decís. O sea, sí. Claro. O sea, es obvio. O sea, quiero centralizar un poco en eso, porque obviamente las mujeres también son pasibles de ciertas violencias, las lesbianas también, pero hay un ensañamiento que tiene que ver con su identidad en particular, que hace que las agresiones sean constantes y súper violentas. En la zona en particular es la presencia de la policía, o sea, desde que cambió la gestión, la policía está como más envalentonada. O sea, la policía venía estando, reprimía, porque, digamos, toda esta situación con ellas en la zona es de 2013 y no estaba este gobierno, digamos. Claro. La policía de Scioli y, digamos, el gobierno nacional era igualmente represiva. Quizá ahora están más envalentonados y con una licencia como mucho más amplia para manejarse de un modo más autónomo. Claro. Entonces, eso sumado a la necesidad de higienizar el espacio por un montón de intereses que circulan, sea desde la valuación de los inmuebles dentro de la zona, el tema de ciertos vecinos que quieren que, digamos, se traslade la zona a otro lugar, algo que también se viene debatiendo desde otros años. Y después, bueno, el tema del estar en la calle y todo lo que conlleva estar en la calle. Y bueno, y ahora se suma este decreto nuevo que tiene que ver con otra nueva persecución a las personas migrantes. Nosotras ya sabemos que en los operativos que están haciendo en la zona roja va la Dirección de Migraciones también y levantan actas para ver qué pibas están de modo regular y cuáles no están de modo irregular. Y lo que eso permite es que a través de un acto administrativo, sin que sea necesaria alguna intervención judicial, si cometen delitos y, bueno, se dan ciertos hechos, pueden ser expulsadas del país. Y en otros casos, privadas de un montón de necesidades súper básicas que hace que finalmente se terminen yendo por su cuenta porque no pueden subsistir acá, que ya de por sí para ellas es la calle o nada, digamos. La verdad es que son muy pocas las oportunidades que ellas tienen, casi nulas, y desde el Estado nada, o sea, salvo el impulso ahora, bueno, de la ley de cupo, pero no es, digamos, es la lucha de las pibas, no es un... Claro. Y que haya una decisión política, claro. Y en este estado de precariedad, digamos, en que se encuentran las chicas, digamos, ¿qué alternativas se están planteando desde la coordinadora? Es decir, cuando hablamos de este estado de precariedad, hablamos de un estado ausente que, si bien puede promulgar leyes, en realidad no las ejecuta, como es la ley de cupo trans, y que además, bueno, todo el acceso al sistema de salud también sigue siendo igual de transfóbico, como ya lo había denunciado hace unos años Andrea. Digo, frente a todo ese contexto sumamente de deterioro y de abandono, ¿qué estrategias se está planteando la coordinadora para, bueno, encontrar una salida, que ya sabemos que a través de la organización siempre se favorece eso? ¿Cuál es la estrategia que ahora está teniendo la coordinadora? De un tiempo a esta parte, o sea, dentro del grupo de pibas trans y travestis, o sea, muchas fuimos tejiendo vínculos afectivos y somos amigas y compartimos nuestra vida. Y bueno, eso ha hecho también que nos vayamos acercando unas a las realidades de las otras. Y bueno, hemos ido pensando estrategias para que ellas puedan de última gestionar otros posibles más allá de lo que ellas elijan luego. Y bueno, hace unos meses se viene haciendo un bodegón, que es el bodegón travesti, que es sumamente recomendado. Sí, sí, sí. Sumamente recomendado, voy a decir solo eso. Sí, sí. Y que, bueno, las chicas cocinan, hacen unos menús que son impresionantes. Excesivos. Excesivos, así, voluptuosos, todo como ellas, ¿viste? Claro, que son así como... Espectacular. Espléndidas. Sí, y, sí. Y nada, es toda una montada con música, con baile, con nada, shows, todo. Y entonces ellas lo que hacen es cocinar y con eso, digamos, van, se cobra como una tarjeta y eso lo hicieron en la casa. Que, bueno, ahora como también se fue ampliando y por, bueno, otra coyuntura que no viene al caso, se va a trasladar una ahora este 20 de mayo. Este sábado. Bien, sábado, 20 de mayo, ¿dónde? Es en el salón de CTA, en 54, entre 8 y 9. Excelente, muy me bueno. Encanta que lo vendas. Sí. ¿En qué horario? Contanos. Es arranca a las 7 de la tarde. Piola. Es desde temprano porque la idea es... tratar de hacer actividades que, digamos, que la comida, obvio, va a estar presente porque van a cocinar, van a hacer tragos, va a estar todo eso, pero la idea también es poder compartir experiencias de ellas en relación a algunas de ellas tienen causas penales y están... tratando de hacer sus aportes junto con, por ejemplo, con una de las abogadas que está patrocinando a una de las chicas, un conversatorio sobre estrategias de defensa, porque es súper importante entender que la justicia, digamos, todo lo que tiene que ver con la defensa pública, no tiene perspectiva de género. O sea, imaginémonos que para una mujer que es violentada, no hay, el Código Penal no está pensado para que la, se pueda leer un contexto de violencia de género. Pueden haber delitos autónomos y aislados, pero el contexto de violencia no está. Imagínense que para una chica trans o travesti que está en la calle, que generalmente ingresan todas por esto de la causa de la narco travesti, que sí, o sea, sí. En otro momento podemos complejizar la situación de las chicas, que es el lugar donde más fino se corta el hilo. Bueno, la idea también es esto, aportar las experiencias y ver de qué manera se puede empezar a construir otro tipo de defensa para ellas. Y después, bueno, otro conversatorio sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual. Van a estar partes de las chicas drag ahí haciendo sus perfos, de todo un poco. Eso el 20. El sábado, y después entonces. Va a haber otra para el 9. 9 de junio, acá en el Olga, apoyando el espacio por la expropiación definitiva. Y de paso empezar a tejer también con otras personas, digamos, salirnos un poco del mundo travesti. Ser amigas. Del mundo travesti y bueno, empezar ahí a abrir un poco, es re necesario. Sí. No hay la situación de las chicas travestis no interpela tanto, así que es necesario sacar un poco a la calle lo que está pasando y ahí, enfiestarnos acá en el Olga. Totalmente. Espectacular, me encanta. En la CTA. Bueno, Marina, te queremos agradecer, pero lo último que te pido antes de que te retires de esta cama, lamentablemente, es que nos dejes algún contacto con la coordinadora para que quien quiera participar de las reuniones, sumar, lo que sea, se pueda contactar con... De una. El modo de contacto más efectivo es el Facebook a través de la coordinadora antirrepresiva, LGTTBIQP, y si no a cualquiera de las mostras que estamos ahí en el espacio que nos vamos conociendo y quien quiera nos pasamos los privados, nos pasamos los teléfonos, todo. Excelente. Quien quiera aportar, genial y bienvenido. Joya. Bueno, genialísimo, gracias Marina por venir. A ustedes, gracias. Seguimos acá pachorreando y cerramos. Esta milonga, la milonga queer, que los ingleses toman la palabra queer cuando los tehuelches invaden Inglaterra, llevan la palabra queer, y por eso durante mucho tiempo se pensó que la palabra era una palabra tehuelche, pero se ha descubierto recientemente que en realidad la palabra queer es una palabra mapuche. ¿Qué es lo que pasó? Los tehuelches... Era gente que se amaba sin preocuparse y sin perder el tiempo en decir, che, ¿y vos qué sos? ¿Cómo? No se amaban y punto. Y para los mapuches eso era muy raro. Entonces les empezaron a decir queer a los tehuelches. Y existe este proceso de que el discriminado se apropia de la palabra discriminatoria, como bostero, negro, gaucho, traba, puto, y se empieza a sudar, se empieza a decir con orgullo. Entonces uno se apropia de esa palabra y, en un acto subversivo, se apropia de ella. Y los tehuelches empezaron a decir con orgullo que eran queer, y por eso se piensa que la palabra era tehuelche. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo quiero ser solo yo. Milonga queer, soy lo que soy. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro, no. Pero lo más sorprendente que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Vos y yo somos distintas. Somos distintas las dos. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queer. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. A continuación, en Porción de Placeres. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Súbeme la radio. Lo nuestro duro. Le digo hola y ya me dice goodbye. Solo te cometiré. De cómo el feminismo me cagó los discos. Conmigo ya no quiere bailar. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. ¡Ay! ¡Momento romántico de la tarde! Quiero decir, ¿qué pasa con esta canción? ¿Qué pasa con esta canción que estamos escuchando? ¿Qué? Vengan de a una. ¿Por qué? No. ¿Por qué esta canción, se preguntarán, está en la parte de cómo el feminismo me cagó los discos? ¿Por qué acaso si Sandra, nuestra Sandra? ¿Por qué acaso soy lo que soy de Sandra Mihanovic está catalogada como una de las canciones que el feminismo nos cagó? Contame, Cali. Para mí, les digo. Contanos. ¿Qué queremos siempre las feministas? ¿Qué queremos? Que nuestros problemas que pase. ¿Que qué? Que sean públicos, que sean políticos, que tengan un nombre, un enunciado, algo que le dé corporalidad y existencia, ¿no? Bien. Que se sepa. Que se sepa, que se vea. Que lo personal sea político, totalmente, digamos. ¿Queremos eso? Queremos, sí, queremos y, eso. Yo y, creo que acá queremos que las chicas quieren eso porque tenemos, se sumaron amigas a la cama. Acá, ¡sí! Las compañeras de la ¿qué dicen? Bolsa. ¿Quieren eso? Escucha, ¿qué es ella? ¿Qué dice? ¿Qué enuncia? ¿Qué visibiliza? ¿Qué visibiliza? No, eso, estuvo muy igual. ¿Enojo? Pero ¿molestia? Es lo que es, es lo que es. ¿Qué yo es? Ya sé, es lo que es. ¿Qué es Sandra Mianovich? ¿Qué es lo que es? ¿Qué? Y nunca lo sabemos. Es tautológico. Es lo que dijo la compañera Melina. Es tautológico. A mí me molesta que como lesbiana sí. No se diga lesbiana. Claro. Porque soy lo que soy, que soy un Teletubby, soy un Pokémon. No soy nada. No quiero fingir. Así no. Así no. Así no. Claro. Así no, Sandra. Claro, no quiere fingir, no va a mentir, pero tampoco va a blanquear nada, digamos, no. Yo soy lesbiana, pero mi feminismo no me deja conciliar con esta canción. No, bien. Porque soy lo que soy. Soy un tortón. Había una vez una feminista que la historia no recordó hasta hoy. En Porción de Placeres, vengamos a nuestras ancestras. Estuca, bailate una cumbia. No seas careta, no seas vigilante. Una, dos, una violenta. Una, dos, una violenta. ¡Ay, llegamos al momento sorteo! ¡Ah! Acá Escribana, por traemos favor. A la Escribana a la cama. Deja las pantuflas, Escribana, por favor. Suscrita a la cama. Llevar todos estos papelitos de toda la gente. De toda la gente. No, mira, te digo, pesa esto. Que pesa un montón. Que qué es lo que ha querido esta gente. Ganarse un lugar para viajar con la Volten a Lanús. ¡Wow! All inclusive. A la primera actividad de la Volten itinerante. Sobre el Paro Internacional de Mujeres, recorriendo debates movidas por el deseo. Que vamos a estar escuchando a Andrea Andújar y Maggie Bellotti, que hoy no me salía y ahora me soplaron. Es espectacular. Sí, ellas van a estar hablando de genealogía feminista. ¿Cómo llegamos al 8M? Esto va a tener lugar el martes que viene, martes 23 de mayo en la Universidad de Lanús. Salimos a las 17 horas del Olga Vázquez en un micro con todo el ajite de la Volten, que es un montón. No, sí, es un montón de ajite. Mucho, mucho ajite. Con choripán, todo lo que toda la bola. Todo lo que quieras escuchar, así va a estar. Chori vegan. Y hay alguien que va a hacer todo eso gratis. ¡Tenemos una ganadora! ¡Tenemos, sí, señor! Y nuestra ganadora es... Irina San Sebastián. ¡Bravo, Irina! ¡Qué bueno, Irina! No te esperamos. Felicitaciones, Irina. Te ganaste un pasaje all inclusive con la Volten a Lanús el martes 23 de mayo, saliendo de 7 horas de Olga Vázquez. Y a todas las compañeras que se quieran sumar a viajar junto con la Volten e Irina, las vamos a estar esperando el martes. Salimos a las 5 puntual de acá del Olga. Eso hay que recordarlo siempre. Bien, hoy, ¿qué pasó? Pasaron un montón de cosas. Acá en esta cama, entre estas cuatro paredes. Y este ¿qué no hubiera dicho? Mullido, entre almohadas y frazadas. Bien. Arrancamos, por ejemplo, con el poema de Kimei. Le mandamos un beso gigante a Kimei Figueroa. Hoy sí me sale su apellido. Tuvimos aquí en este dormitorio, este programa desde el dormitorio, un dormitorio multicolor. Como la lucha de hoy en día. Lleno de colores. Estuvimos recordando que hoy es el día de lucha contra la lesbo, homo, trans y bifobia. Muy bien, y vino Marina Schaber de la coordinadora a charlar de eso con nosotras, ¿verdad? Fue así, yo estaba, fue así, no fue lo así, soñé. Fue así, no lo soñé. No lo soñaste, no fue un sueño. Estuvimos recorriendo algunas noticias, también nos sumamos enfáticamente a pedir la libertad para Iggy. Y terminamos ahora escuchando un tema de. Que el feminismo ya no los hace ver y escuchar con otros ojos. que es Soy lo que soy de Sandra Mianovich. El equipo fue Cane Gabriela, Alicia Migliaro, cumpleañera, no hay que dejar de decirlo nunca. Cata Yuna, quien les habla. En producción, Juliana Díaz Lozano, nuestra productora estrella divina. Del otro lado del vidrio. En operación, Matías Di Pasquale, también operador estrella divino. Y un agradecimiento especial a Radionauta, a todas las compas de la cátedra de Virginia Volten y especialmente a las más espléndidas y divinas que son Belén y Melina, que vinieron acá a hacer el aguante, a ser derridoras, trajeron cosas ricas, todo. No se les puede reprochar nada, son lo más. Todo lo que esperamos. Yo voy a aprovechar dos segunditos, le mando un saludo a mi hermana Lucía, que me acaba de avisar que me está escuchando, que no se está escuchando. Un saludo. Es tu cumple aparte, puedes hacer lo que quieras. Por eso, perdón. Y yo quería que en este momento de despedida de el programa, recordar a Mercedes Gudano, que, bueno, hace 10 años, cuento algo, que éramos muy chiquitas todas, con Juli, nuestra productora estrella, Mercedes, compañeras también de Malas las Arañas, como la gorda Yelencita y Larisa. Hacíamos un programa allá en el 2007 y Mercedes contaba en una entrevista que hicimos cómo surgió en el 2003, en pleno corte de Puente Pueyrredón, la primera asamblea que dio origen al espacio de mujeres del Frente Popular Darío Santillán. Una de las tantas luchas que la tuvo como protagonista y hoy, como decía Juli, seguramente en un día como hoy en que la multicolor de SUTE va a estar luchando por lograr un sindicato para los docentes que sea de base y deje de ser burócrata, estaría full en ello. El audio que les invitamos a escuchar en este cierre y final de Porción de Placeres es del programa que hicimos hace mucho tiempo. Somos malas, podemos ser peores, y recordamos con su voz a Mercedes, militante y gran compañera, quien siempre seguirá presente en la lucha con nosotros. Después del 26 de junio del 2002, nosotros seguimos yendo al Puente Pueyrredón todos los 26 a cortarlo para seguir pidiendo juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda, y en ese marco de lucha también fuimos generando otras nuevas luchas, y una de esas fue la del espacio de mujeres, ¿no? Que de alguna manera nos empezamos a juntar ahí. La primera asamblea creo que fue en septiembre del 2003 con compañeras de Berisso, de Capital, de Brown, de José C. Paz, de Lugano, Lanús, y bueno, por ahí algunos otros distritos que en ese momento no me acuerdo, con la idea de empezar a visibilizarnos también como mujeres piqueteras. Y en un espacio muy simbólico, porque para todos el Puente Pueyrredón es un lugar de lucha muy importante, ¿no? Y eso también es una cosa que nos parece importante marcar.